In nomine Patris et Filii, de Spiritus Sanctui. Amen. Intruivo altare Dei, ad Deum qui letifica juventutim meam. Injudica me Deus et discerne causa meam, de gente non santa. La fumine nico e doloso irmi, quia tu es Deus fruto mea, quare me repulisi et quare ti sincero, dona flicit me inimicus. Emiten lucem tuam et veritatem tuam, hic sami reduxerum, erusion in montem santum tuum, et in tabernacula tua. Et intruivo altare Dei, ad Deum qui latifica juventutim meam. Confitevo tibi in citra Deus, Deus meus, quare ti dices, anima mea, e quare conturbas me. Espera in Deo, con ad confitevo fili, salutare vultus mei, e Deus meus. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicuteran in principio nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Intruivo altare Dei, ad Deum qui latifica juventutim meam. Adiutorum nostrum in nomine Domini, qui feci caelum et terram. Confitur Deo omnipotenti, Beate Maria semper Virgini, Beato Michele Arcangelo, Beate Gioane Battiste, Santis Apostoles Petrus Paulo Unibus Santis, et Vobes Frates, che peccavi nivis conditatione verbo et opere. Mia culpa, mia culpa, mia maxima culpa. Ideo precoro Beata Maria semper Virgini, Beato Michele Arcangelo, Beate Gioane Battista, Santos Apostolos Petrus Paulones Santos, et vos frates. Lore pro mea Dominum Deo nostrum. Miseriator tui omnipotens Deus, et miseris peccatis tuis, perducat te ad vitam aeternam. Amen. Confitur Deo omnipotenti, Beate Maria semper Virgini, Beato Michele Arcangelo, Beate Gioane Battiste, Santis Apostolos Petrus Paulo Unibus Santis, et tibi Pater, que peccavi nivis conditatione verbo et opere. Mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa. Ido precor Beata Maria semper Virginim, Beato Michele Arcangelo, Beate Gioane Battista, Santos Apostolos Petrus Paulo Nisantos, et Pater, orare pro mea Dominum Deo nostrum. Miseriator vestri omnipotens Deus, et miseris peccatis vestris, perducat vos ad vitam aeternam. Amen. Indulgel sana solutione de remissionem peccatorum, nostrum tiba nobis omnipotens, in misericors in Dominus. Amen. Deus tu conversus vivificanos, e ples tua leta vitor in te, ostende nobis in Domine misericordiam tuam, e salutarem tuum da nobis. Domine, exaudem orationem meam, e clamor meus a te veniat. Dominus obiscum, et cum spiritu tuo, oremus. Aufera nobis quesmus in Domine, iniquitatis in nostras, ut a sanctam sanctorum purus meramentibus introire, per Christum Dominum nostrum. Amen. Oramus te, Domine, per meritam sanctorum tuorum, coron relique ex un et omnium santorum, tu ne digneris omnia peccata mea. Amen. Os justi in meditavitur sapientia et lingua ejus loquetur judicium, lex de ejus in cordis ius, nolle emulari in malignantibus, neque celaveris facentes iniquitatem. Gloria Patri et Filio et Spiritus Sancto, sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Os justi meditavitor sapientia, et lingua ejus loquetur judicium, lex de ejus in corde isius. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Gloria in excelsis es Deo, et in terra pax hominibus bonae voluntatis. Laudamus te, benedicimus te, adoramus te, glorificamus te. Gratias agimus tibi propter magnam gloriam tuam. Domine Deus, re celestis, Deus Pater omnipotens, Domine Filii unigenite Iesu Christe, Domine Deus, Agnus Dei, Filius Patris, qui tollis peccata mundi, miserere nobis, qui tollis peccata mundi, succipet peccationem nostram, qui sedes ad esteram Patris, miserere nobis, conantus solus Santus, tu solus Dominus, tu solus Altissimus Iesu Christi, cum Santo Spiritu, in gloria Dei Patris. Amen. Dominus obiscum, et cum Spiritu Tuo, oremus. Deus, qui per Santum Ioannem ordinem Santissime Trinitatis, redimendum de potestate Saracenorum cativus celestis instituere dignatus es, presta quaesimus ut uius suffragantibus meritis, ac activitate corporis et anima, te adjuvantem liberemur. Per omnium nostro, Iesu Christo, Filium Tuum, qui te cum vivit regnat et Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos, al que es débil en la fe, hacerle buena acogida, sin meteros a dar fallos sobre modos de pensar. A quien cree poder comer de todo, mas a que él es débil, come verduras. El que come, al que no coma, no le menosprecie. Y el que no come, al que coma, no le juzgue, pues Dios le acogió. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor es, para quien está en pie o cae, mas será sostenido en pie, pues poderoso es el Señor para sostenerlo. Hay quien da preferencia un día sobre otro día, hay quien da la misma preferencia a todo día, cada cual en su propio sentir tenga conciencia segura. El que siente propensión a tal día, para el Señor la siente. Y el que come, para el Señor come, pues da gracias a Dios. Y el que deja de comer, para el Señor deja de comer y da gracias a Dios. Porque nadie de nosotros vive para sí y nadie muere para sí. Pues ya sea que vivamos, para el Señor vivimos. Ya sea que muramos, para el Señor morimos. Tanto pues si vivimos como si morimos, del Señor somos. Pues para esto Cristo murió y retornó a la vida, para que así de los muertos como de los vivos tenga señorío. ¿Y tú, por qué juzgas a tu hermano? ¿O tú también, por qué menosprecias a tu hermano? Pues que todos hemos de comparecer ante el tribunal de Dios. Porque escrito está, Vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua alabará a Dios. Así que cada cual de nosotros dará cuenta de sí mismo a Dios. Palabra de Dios. Justus ut palma forebit, sicut cedrus libane multiplicabitur in domo Domini, at annunciandum manem misericordiam tuam et veritatem tuam per nortem. Beatus vir qui timit Dominum, in mandatis eius cupit nimis, potens in terra erit semen eius, denartio rectorum benedicitur. Gloria et vici in domo eius, et justitia eius manet in saeculo saeculis. Munda cor meona callavia mea omnipotens Deus, qui lavia Isaia propheta calculo mundasti ignito, ita me tua grata miserazione dignare mundare, ut santo evangelium tuum dignem van annunciare, per Christum Dominum nostrum. Amen. Iove Domine benedicere, Domine sit in corde meo ad in labis meis, ut dignes competentem annuncien evangelium suum. Amen. Dominus obiscum, est cum spiritu tuo. Lettura del Santo Evangelio según San Marcos. Por aquellos días, como de nuevo hubiese mucho gentío y no tuviesen que comer, llamando así a los discípulos, les dice: siento compasión de esta muchedumbre, pues ya 3 días permanecen conmigo y no tienen que comer. Y si los despidiese ayunos a sus casas, fallecerán en el camino, y algunos de ellos han venido de lejos. Y le respondieron sus discípulos: ¿de dónde podrá uno aquí en la soledad saciar a estos de panes? Y les preguntaba: ¿cuántos panes tenéis? Ellos dijeron: 7. Y manda la turba tenderles en el suelo, y tomando los 7 panes, dando gracias, los partió, los daba a sus discípulos para que se los sirviesen, y los sirvieron a la turba. Y tenían unos pocos pescadillos, y habiéndolos bendecido, dijo que también estos los sirviesen. Y comieron y se saciaron, y recogieron las sobras de los pedazos, 7 espuertas. Eran como unos 4000, y los despidió. Y luego, subiendo la barca con sus discípulos, vino a la región de Dalmanuta. Palabra del Señor. Al que es débil en la fe, hacerle buena acogida, sin meteros a dar fallos sobre modos de pensar. ¿Por qué juzgas a tu hermano? ¿Por qué menosprecias a tu hermano? Pues que todos hemos de comparecer ante el tribunal de Dios. La vida del hombre es una vida de fe, es un camino en la fe, y por tanto es un camino espiritual. Son muchos los hombres los que no tienen fuerza espiritual, los que no caminan por una vida espiritual según una fe, y por eso es solamente están pendientes a lo que sucede en el mundo, sin la capacidad de ver la realidad espiritual. Lo que se vive ahora en el mundo es el resultado de la lucha de las fuerzas del mal contra las fuerzas del bien. El demonio que lucha contra Dios.

in primis gloriae semper Virginis Mariae, genitricis Dei, et Domini nostri Gesu Christi, sed est beatorum apostolorum martyrum tuorum, Petrus, Pauli, Andrei, Jacobi, Ioannis, Tomei, Jacobi, Filippi, Bartolomei, Matei, Simones et Taddei, Lini, Cleti, Clementi, Susti, Corneli, Cipriani, Laurensi, Crisogni, Ioannis et Pauli, Cosmei, Damiani, et omnium sanctorum tuorum, quorum meritis precibus et concedas, ut in omnibus protectionis tuum uniamur auxilio, per undem Christum Dominum nostrum. Amen. Ac igitur oblationem in sepidutis in nostri, sed et cunte familiae tue quaesmus in Domine, placatos accipias, dies que nostrus in tua pace disponas, ad que a feterna dannationem nos eripi, et in electorum tuorum juveas gregi numerare, per Christum Dominum nostrum. Amen. Quam oblationem tu Deus in omnibus quaesmus benedictam, ascritam, urratam, rationabile acceptabilenque facile digneris, un novis corpus et sanguinis fia dilettissimi fili tui, Domini nostri Gesu Christi, qui prese quam pater etor, accepi panem in santas ac brales manus suas, et labris oculis in cielo a te Deum Patrem suo omnipotente, tibi gratias agens benedixi, te fregit, te ditque discipulis suis dicens, accipite e manducato es hoc omnes. Hoc est enim corpus meum. Simil modo posquam cenatum est, accipiens et umple calum calicem in santas ac emblables manus suas, et in tibi gratias agens benedicti, deditque discipulis suis indicens, accipite et bibite seo omnes. Hic est enim calis sanguinis mei, novus et novus testamenti mysterium fidei, qui pro vobis et pro multis effundetur in remissionem peccatorum. Ecco tucusque feceritis in me memoriam facetis. Undes mores in Domine nos servitue, sed et ples tua santa, Iusti Christi, Fili Tui, Domini Nostri, tam beate passionis, nec no, et at inferis resurrectionis, sit et in celos gloriosae ascensionis, offerimus plecare majestatis Tue, te Tuis donis agdatis, ostiam puram, ostiam santam, ostiam immaculatam. Panem santum vita eterna et calicem salutis perpetuem. Supa que papic suag sereno vulto respicere digneris, et accepta vere, sicut accepta vere dignatus es munera puritu justi abel, de sacrificium patriarca nostri abrae, escotivi otili sumus, sacerdos tus Melchisedec, santo sacrificium immaculata nostiam. Supplices te rogamus omnipotens Deus, juve que perferri per manus santi angeli tui, in sublime altare tum, in conspetto divine majestatis tue, ut quodco es ac altaris participatione sacrosanto fili tui, corpus et sanguinis un sermus, omne venitionem celesti et gratia repleamur, per undem Christum Dominum nostrum. Amen. Memento esiam Domine, famulorum famorumque tuarum, qui nos preserum cum signo fide, et dormium in sonno pacis. Isis in Domine tonibus in Christo quecentibus locum et refrigeri, lucis et pacis, ut in tua deprecamur, per undem Christum Dominum nostrum. Amen.

vita venimitis mei salvus erum. Sanguis Domini nostri in Gesù Christi, custodiat anima mea in vita eternam. Amen. Quatoris unsimus in Domine, puramente capiamus, le Domine temporale fia nobis remedium sempiternum, corpus sum Domine quod sunt et sanguinis quo impotabit, latera viceribus meis et presta, ut in me norma acerum macula, quem pura et santa refecerum sacramenta, qui vis regnas in saecula, saeculorum. Amen. Dominus obiscum, et cum spiritu tuo. Amen dico vobis, quod vos qui reliquistis omnia, executi estis me, centuplum accipitis, et vitam aeternam possidebitis. Oremus. Refecti civu potuque celesti Deus noster, te supplices ex oramus, ut in cuius ecce quam rationem percipimus, eius moniamur et precibus. Per Dominum nostro, Jesu Christo, filium tuum, cui te convivit renata de Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus obiscum, est cum spiritu tuo. Ite missa es, Deo gratias. Placet tibi sana Trinitas, ossequium sepultutis me et presta, o sacrificium quod oculis tue, majestatis igno otuli, tibi si altabile miqui, et omnibus procivus illa otuli, sit miserante propitiabile. Per Christum Dominum nostrum. Amen. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Dominus obiscum et cum spiritu tuo, in eo Sancti Evangelii secundum Ioanne, gloria tibi, Domine. In principio era verbum, et verbum era apud Deum, et Deus era verbum. Hoc erat in principio apud Deum. Omnia per isso fatta sunt, et sine isso factum est in il, quod factum est. In isso vita erat, et vita era lux hominum, et lux in tenebris lucet, et tenebrea non comprenderum. Fitum omissus a Deo, qui numerera Ioannis, hic venit in testimonium, ut testimonium periveret de lumine, ut omnes crederem per illum. Non erat de lux, sed ut testimonium periveret de lumine. Era lux vera, quia illuminat omnibiente in hoc mundum. In mundo erat, et mundus per isso factum est, et mundus eum non cognovit. In propria venit sui eum non receperum. Quod coautem receperum eum deditis potestate filius Dei fieri, isque credunt in nomine eius, qui non est sanguinis, nec est in voluntate carnes, nec est in voluntate viri, sed est in Deo nati sum. Et verbo caro factum est, et habitabin in nobis, dividimus gloriam eius, gloriam quasi unita Patre, plenum gratia et veritatis. Deo gratias.